de poder entenderte a ti. Las respuestas a lo que he venido preguntando todo este tiempo, buscando una razón por las personas cambian, buscando que algún día vuelva a ser normal. Quiero que todo sea como ayer, que todavía podría confiar en ti. Tú eres mejor que esto, vuelve a ser el mismo si no lo por ti, entonces hazlo por tu familia. Tus padres sufren por ver lo que te has convertido. ¿Cómo puedes dormir en las noches sabiendo el daño que te estás haciendo? Tú eres mejor que esto.